Dios verdadero, ponga siempre en nuestros labios una canción, canción de gratitud por lo que Él nos dará. A Dios toda honra y gloria, deja que Él siempre viva contigo, con cada acto y palabra. Su amor cada día, mostrándole al mundo quién es tu amigo. Que oigan palabras amables, que quiebren barreras, palabras suaves, que no enciendan odios, que traigan alivio al corazón, palabras que cierren heridas, palabras que den alegría, palabras sabias en las horas ciertas que nos llenen de paz, que hablen de la única esperanza, Jesús. Yo quiero expresar palabras de amor al Dios de mi vida, palabras dignas de su amor, que broten del corazón que conoce a Dios, palabras sinceras, llenas de amor, palabras que muestren al Señor. Yo quiero expresar palabras de amor al Dios de mi vida, palabras dignas de su amor, que broten del corazón que conoce a Dios, palabras sinceras, llenas de amor, palabras que muestren al Señor. Palabras suaves, palabras.